tercer trimestre de 2012, primera y segunda Tesalonicenses. Lección 2 para el sábado 14 de julio de 2012. Conservar las relaciones. Comentario de la lección, Dr. Jonathan Gallagher. Textos bíblicos. Hechos 17 5 al 9, 10 al 15, 16 al 34, primera de Corintios 1 18 al 2 2, primera Tesalonicenses 2 17 al 3 10. Citas. Puedes despedirte de tus familiares y amigos, poner kilómetros de distancia entre tú y ellos, pero al mismo tiempo, los llevarás en tu corazón, en tu mente, en tus entrañas, porque no solo vives en un mundo, sino que también un mundo vive dentro de ti. Frederick Buechner. Nuestro mayor gozo y nuestro más grande dolor provienen ambos de nuestras relaciones con los demás. Stephen R. Covey. La confianza es el pegamento de la vida. Es el ingrediente más esencial en la comunicación efectiva. Es el principio fundamental que sostiene todas las relaciones. Stephen R. Covey. La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones. Anthony Robbins. Casi la totalidad de nuestras relaciones empiezan y la mayoría de ellas continúan como formas de explotación mutua, un trueque mental o físico, que se termina cuando una o ambas partes se quedan sin nada que ofrecer. Winston Auden. El 80% de la satisfacción con la vida es producto de relaciones significativas. Brian Tracy. Casi todos nuestros dolores brotan de nuestras relaciones con otras personas. Arthur Schopenhauer. Para debatir. ¿Qué nos muestra esta lección acerca de las relaciones y el Evangelio? ¿Cuál fue la motivación de Pablo para realizar sus viajes misioneros? ¿Qué relación guarda esto con la situación que vivimos en nuestros días? En una escala más amplia, como parte de la gran controversia, ¿qué nos dice este estudio acerca de la forma en que somos testigos de Dios? ¿Qué podemos aprender acerca de los enfoques que usó Pablo? Resumen bíblico, Hechos 17 continúa narrando la historia de cómo Pablo trabajó por compartir el Evangelio no solo con los tesalonicenses, sino también con muchas personas más en las otras ciudades de Macedonia. Aunque se encontraba ocupado con las cosas que estaba haciendo allí, aún recordaba a los que había conocido. Esa es la razón de sus cartas, mantenerse en contacto con aquellos que habían aceptado la buena nueva de Jesús. Pablo escribe a sus nuevos amigos en Tesalónica, diciéndoles que ha estado ansioso por volver y visitarlos de nuevo. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría, 1 Tesalonicenses 2 19, 20, según la Nueva Versión Internacional. Esto muestra la profundidad del compromiso de Pablo por la preservación de su relación con aquellos que eran nuevos en la fe, deseando que tuvieran éxito y haciendo todo lo posible por alentarlos y ayudarlos. Él les dice que ora fervientemente por ellos, y les envía a su compañero de trabajo, a Timoteo, 1 Tesalonicenses 3 1 al 10. Pablo menciona su visita a Atenas, cuando habla sobre el Areópago, usando un enfoque filosófico. Parece haber decidido que ese enfoque no había sido exitoso y se refiere a esto en 1 de Corintios 1 18 a 2 2. Su argumento es que el mensaje es de Dios, a pesar de que sea ofensivo para los judíos y sin sentido para los griegos. Comentario: Pablo no debió haber quedado satisfecho con el resultado de su encuentro con los filósofos de Atenas, pues en Corinto decidió enfocar más directamente a las mentes griegas. Con esto, no rechaza la idea de alcanzar a la gente donde ella se encuentra, porque él promueve este enfoque en la misma carta, 1 de Corintios 9 19 a 23. Esto demuestra que el proceso de alcanzar a la gente donde está no es una ciencia exacta, requiere un constante aprendizaje y ajuste, cita extraída de la lección del día miércoles, guía de estudio de la Biblia. Esta lección nos enseña que Pablo estaba dispuesto a usar una variedad de enfoques en la presentación de las buenas nuevas. Aunque algunos parecen haber funcionado mejor que otros, Pablo reconocía que un solo método no se ajusta para llegar a todo el mundo, y que en la presentación de las buenas nuevas es necesario tener en cuenta a la audiencia. De la misma manera que Jesús veía cada oportunidad para compartir las buenas nuevas como un evento único, así debemos hacerlo nosotros. Esta es la razón por la cual una fórmula de estudio de la Biblia no puede funcionar como un sustituto de una verdadera discusión mediante la palabra de Dios, que se ocupe de los intereses y preocupaciones individuales. El mensaje esencial para llevarse a casa aquí es que no hemos de ver a la gente como contactos de evangelización, sino como amigos personales a quienes queremos ayudar y con quienes queremos mantenernos en contacto. Pablo muestra una preocupación genuina por los que han aceptado el Evangelio, queriendo saber cómo están progresando y tratando de hacer todo lo posible para ayudarlos. Tal como lo muestran sus otras cartas, él está dispuesto incluso a asumir el riesgo de ser malinterpretado al condenar el pecado y confrontar los errores, pero esto viene de un corazón que ama de verdad y tiene una gran preocupación. De esta manera, Pablo refleja a su amado Señor, que estuvo dispuesto a llamar a todas esas personas arrogantes que pensaban que habían cumplido la ley, sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. No porque quisiera causarle dolor, sino porque quería que respondieran y aceptaran su salvación sanadora. Tenemos mucho que aprender del amor de Jesús. En la forma en que Pablo en verdad amaba a su familia de los hermanos en la fe, nosotros tenemos que amar de verdad y cuidar a nuestros hermanos y hermanas, viendo en cada uno de ellos a un individuo único que necesita conocer el amor de Dios para ellos. De esta manera desearemos preservar nuestras relaciones. Comentarios de Elena G. Deb White. Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. Su venida es nuestra esperanza. Esta esperanza ha de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, con todas nuestras asociaciones y relaciones, cita extraída de la carta 150, 1902, y del libro El Evangelismo, página 164. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales, cita tomada de los libros Patriarcas y Profetas, página 575, y Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 77. Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todo hombre o mujer que haya probado el amor de Cristo y haya recibido en el corazón la iluminación divina, por pedido de Dios debe arrojar luz sobre la senda tenebrosa de los que no conocen un camino mejor. El poder de la sociabilidad, santificado por el Espíritu de Cristo, debe mejorar a fin de ganar almas para el Salvador, cita del libro, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, páginas 622. Comentario del Dr. Jonathan Gallagher, traducción del texto, Celi Barrios de Ávila, Ministerio Recursos Escuela Sabática.